juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, todavía con los ecos de lo que fue la jornada de ayer, de esta segunda conferencia internacional en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del movimiento 26 de marzo, que bueno, tuvo como tema nada menos, nada más que la reconstrucción de la izquierda en la región. Primero, obviamente, felicitar a los compañeros del equipo de organización de este aniversario, que bueno, han sobrellevado y resuelto innumerables dificultades concretando además ayer una excelente conferencia en lo técnico, en todos los aspectos. Saludar obviamente a los panelistas, incluyendo a nuestro compañero Fernando Vázquez, por intervenciones, la verdad, de fondo, de profundidad, que hacen pensar, que colocan sobre la mesa los temas que realmente tenemos que abordar y debatir. Y realmente también dar cuenta de la inmensa repercusión que tuvo. Mensajes de todo el país, del extranjero, de gente que estuvo siguiendo la transmisión, de gente que ahora ha puesto después de hecha la conferencia, se sigue entrando a la página y participando de esa manera, gente que por horario, por trabajo no pudo estar. Pero realmente sentimos que había un cambio en el ánimo de muchísima gente. Como que, se descorrió un velo allí y se dijo, bueno, ahora hay que debatir esto y hay que abordar este problema. La gran responsabilidad de la izquierda a nivel continental. La reconstrucción del proyecto de la izquierda antiimperialista, antioligárquica, revolucionaria, se coloca en el orden del día. Con inmensos, obviamente, en el marco de grandes dificultades, inmensos desafíos, pero ya tenerlo como planteo, ya tenerlo como objetivo, como un tema de debate, es el primer paso. Y también destacar el carácter internacionalista de la actividad, porque tiene que ver con la historia, porque es parte de nuestra concepción política, ideológica, el concebir el mundo como un proceso único, la interrelación entre los distintos procesos, objetivamente el enfrentar al mismo enemigo, ¿no? El imperialismo que somete a nuestros pueblos, hace de la del internacionalismo no solo un deber, sino una condición de este tiempo y de este tiempo, de estos procesos. Así que bueno, el saludo a toda la gente que nos ha saludado, que obviamente a Fernando y a Gonzalo y a Gambina y a Jair, el saludo, el agradecimiento y el compromiso de que esto, como decía Fernando, esto fue un disparador de un proceso que no es que esté comenzando ahora, porque hace ya un tiempo que nos hemos comprometido y puesto toda nuestra carne, nuestra conciencia, nuestra fuerza en la reconstrucción de la izquierda. Pero da la sensación de que también estamos viviendo tiempos nuevos y que se abren nuevas posibilidades y nuevas expectativas. En cuanto terminó esta conferencia, teníamos nosotros la reunión de la departamental de Montevideo del 26 de marzo. Y realmente, yo no sé si es casualidad, no creo en las casualidades, fue la mejor departamental de los últimos tiempos, con incorporación además de varios compañeros nuevos, de gente joven, trabajadora, con inquietud y con ganas de hacer, entendiendo además los ejes del proceso, y bueno, quedaron allí planteadas un montón de actividades, ¿no? Pero lo que más nos entusiasmó es que ya quedaron planteadas reuniones con agrupaciones nuevas que han ido naciendo en este último tiempo con la incorporación de compañeros nuevos también. Y ya quedó para el miércoles 25 una reunión fijada en la zona de, vamos a decir, de propios General Flores, propios, Larrañaga, Barrio Fraternidad, parte de Blanqueada, la gente de Boston River, todo ese grupo de compañeros que se ha ido reagrupando, y allí vamos a tener una reunión el miércoles que viene. Y para el fin de semana ya quedó planteada una actividad, una primera reunión de la agrupación de la zona del hipódromo, con incorporación de compañeros jóvenes, de nuevos compañeros, y seguimos y en el coletazo desde mañana está también en camino seguramente para la semana que viene una reunión en la zona de Paso de la Arena. O sea que, no sé si fue casualidad, fue contagio o son los signos de los nuevos tiempos. Y en un momento que realmente, como nunca, la realidad nos impone avanzar en la construcción de esta alternativa de izquierda. Y esto no pasa por un ejercicio teórico. Obviamente que ayer lo decía Gambina, ¿no? Hay que ponerse a estudiar y a fondo la nueva realidad del capitalismo. Hay que ponerse a estudiar y a fondo las nuevas formas de expresión, de movilización, sectores que se incorporan a la lucha con reivindicaciones concretas. Es un momento además también en donde se nos exige una gran firmeza para no diluir un planteo programático en profundidad de cambio de la sociedad en torno a reivindicaciones solamente tácticas, coyunturales. La combinación de la táctica, la estrategia, es realmente un momento que nos exige hilar fino y ir a fondo. Pero no hay nada que sustituya a la organización. Ayer lo hablábamos en la departamental, sobre todo con los compañeros que se estaban incorporando. Porque este tiempo de virtualidad, este tiempo también, en esta etapa de desarrollo de la sociedad capitalista, se impone lo fugaz, lo superficial, el relativismo filosófico, el relativismo, todo da lo mismo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y está ahí, privatizar, no, pero bueno, un poquito sí. Y entonces, está, la jubilación está bien, pero vivimos mucho, entonces un poquitito que se eleve la edad de retiro, no. Hay que ir a definiciones claras para hablar con la gente y recuperar la organización. Sin organización no hay política. Vaya si el sistema se organiza. Ayer lo decíamos también en la departamental, miren cómo está organizado el sistema, cómo funcionan los ministerios, el Consejo de Ministros, la Secretaría de Prensa, cómo funciona la cúpula de la Fuerza Armada, de la Jefatura de Policía, cómo funcionan las cámaras empresariales. Ah, funcionan y funcionan. Y tienen objetivos claros y definen y defienden sus intereses. ¿Qué hacemos del campo popular? Ah, hay que organizarse, pero organizarse también con objetivos claros, ¿no? Donde no todo da lo mismo. Donde uno podrá llegar más cerca o más lejos o alcanzar con mayor profundidad tal o cual objetivo. A lo que no se puede perder de vista es el objetivo. No hay que engañarse ni engañar a la gente. Entonces, en este tiempo que se viene, que va a ser de grandes batallas, hoy, bueno, un día de paro de varios sindicatos, la batalla por la rendición de cuentas, yo tengo que decirlo porque lo siento así, comparto plenamente las medidas de lucha. Hoy nos preguntaban en la informativa de la mañana, después de escuchar al presidente de la República, donde decía que había que hacerse cargo de que hoy los niños no comían en la escuela. Decíamos, si hay que hacerse cargo, presidente, tiene que hacerse cargo el presidente y el gobierno de que en el Uruguay hay niños que si no comen en la escuela, en la casa no tienen comida. Y eso no es culpa de los maestros. Y eso no es culpa de los maestros, porque al final se transforma la escuela en un comedor. Y la escuela tiene otro objetivo, que es educar a nuestros niños. Entonces, no se puede andar mitad sí, mitad no, con claridad en los objetivos. Y decíamos, acompañamos sin duda estas luchas. Ahora, es durísimo el ataque que le hace este gobierno a los trabajadores de la enseñanza. Y lo condenamos, lo rechazamos y lo enfrentamos. Como enfrentamos la esencialidad que se decretó en la enseñanza cuando el gobierno de Dr. Vázquez, estando en el Parlamento. Y no vimos a los que hoy de repente se embanderan en defensa de los trabajadores en aquel momento levantar la voz. Porque también ayer hablaban y uno de los compañeros más jóvenes decía, bueno, pero lo que pasa es que hay una continuidad en la política y esta es una clave del momento político que vivimos. Pues entonces, la reconstrucción de la organización es un objetivo central de esta etapa. Recuperar la presencialidad, recuperar la actividad en la calle, cuidándonos, eso no lo vamos a dejar de decir, pero el cuidado no es inmovilismo y no es división y no es aislamiento. Hoy ya hasta en el fútbol va la gente. ¿Cómo no vamos a poder juntarnos en una agrupación barrial, en una plaza? ¿Cómo no vamos a poder hacer una actividad denunciando el proyecto de reforma de la seguridad social que se viene, como se están haciendo ya en barrios, el otro día en una cooperativa de vivienda, por lo que sé también la semana que viene en el Cerro, la otra vez en la terminal GOE? Hay que recuperar el espacio callejero, hay que ganar la calle, hay que llenar la calle de organización militante colocando los grandes temas que marcan el camino de la lucha en este momento. ¿Qué tiene que ver esto con el debate de anoche? Tiene que ver, todo tiene que ver. Es el fondo del debate. Es como, a partir de definir claramente el objetivo político, avanzamos en la reconstrucción orgánica, en términos partidarios, en términos sociales, en términos de alianzas, en términos en el término más amplio del sentido de la política, porque el tiempo que se viene es muy duro. El proyecto neoliberal avanza y avanza aceleradamente y marcha más aceleradamente en la medida que no logramos establecer muros de resistencia y de ofensiva, como lo que nos estamos planteando justamente en la gran batalla de la seguridad social. No solamente impugnar la reforma que se viene neoliberal, sino que además proponer una reforma alternativa y llevarlo a una reforma constitucional para terminar con el régimen de la AFAP. Estos son caminos de lucha concretas por las que pasa justamente esta recomposición de las fuerzas del pueblo. Nos vamos quedando por aquí. Un saludo para todos los oyentes, bueno, a toda la gente que ha saludado, a los compañeros. Y bueno, mañana se reencontrarán a mediodía con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.